Ferris, que pongo mis perris. Salgo pa' la pista pa' encontrarme con Michelle. Y a mojar con mi Bekeli, que traiga unas perris. Que venga a venir a salir, nada de eso de mi Nelly. Se maquilla con Lancome, se pone tacón y una mini falda para hacer la sensación. Que es como la tentación que Dios se vale dio en el paraíso y surgió la confusión. Se arrebata con mi blon, agarra un ojón. Y en este momento donde empieza la acción, el Chanel es su olor, es ardiente como el sol. Y a mí me encanta su color. Me pongo mis perris, salgo pa' la pista pa' encontrarme con Michelle. Y a mojar con mi Bekeli, que traiga unas perris. Que venga a venir a salir, nada de eso de mi Nelly. Me llaman a mi Blackberry. Me pongo mis perris, salgo pa' la pista pa' encontrarme con Michelle. Y a mojar con mi Bekeli, que traiga unas perris. Que venga a venir a salir, nada de eso de mi Nelly. Se maquilla con Lancome, se pone tacón y una mini falda para hacer la sensación. Es como la tentación que Dios se valió en el paraíso y surgió la confusión.